Negro. Negro de mierda. Negro de alma. Negro africano. ¿Qué querés si es un negro? Mirá esa negra. Negra villera. Negro villero. Sí. En Argentina hay racismo. La mayoría de nuestro país es morocho o morocha. Pero también hay afrodescendientes, migrantes africanos, y aunque muchos no lo quieran ver, hay argentinos hijos de africanos. El caso de Giovanni Mbogo, en Rosario, pone a flor de piel una realidad que duele, un sistema social racista y poderes públicos racistas. Giovanni tenía 17 años y apareció sin vida en el Parque España frente al río, uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad de Rosario. Las primeras noticias daban cuenta de un suicidio, pero a medida que pasaron las horas, familiares y amigos negaron esa hipótesis. A un año de su muerte, los fiscales no tienen imputados. Se perdieron pruebas en las primeras horas. Faltaron recursos para las pericias, sumando al grave hecho de que donde sucedieron los hechos, las cámaras de monitoreo ese día no andaban. A un año, familiares, amigos, organizaciones de migrantes marcharon al Centro de Justicia Penal, a la Comisaría Segunda de Rosario, y pasaron por la Gobernación, y luego fueron al lugar donde se encontraron los restos de Giovanni Mbogo, joven argentino, hijo de un ciudadano camerunés que emigró a la Argentina, y una mujer argentina. Estamos a un año y seguimos en la misma. Vanessa Palavecino, madre de Giovanni Mbogo. No tenemos absolutamente nada, no sabemos nada, la investigación no avanza, la causa no avanza, no hay ningún avance. Ayer tuvimos una reunión con el fiscal Matías Merlo, pero no tuvimos ningún informe o algo de que algo avanzó. No hay avance directamente en la investigación del caso de mi hijo, ¿no? Uh-huh. Por eso es hoy esta marcha en pedido de justicia y que la causa avance. Más allá del pedido de justicia por mi hijo, el pedido de justicia es porque la justicia empiece a actuar diferente. Estamos en una de las primeras ciudades de la Argentina, ¿no? Y que esto pase, eso es algo incoherente, irrazonable y que es inhumano para las personas que viven en Rosario, ¿no? Esto no debe pasar, ni así como nos pasó a nosotros, le puede pasar a cualquiera, pero debemos de dejar que esto no pase más. Todavía no tenemos esa información, nosotros eso todavía no lo tenemos, de hecho nos enteramos hace muy poco que hay una persona que podría ser un testigo, pero más allá de eso, lo más primordial sería que aparezcan las cámaras que se desaparecieron desde la brigada que se la entregó Fiscalía, ¿no? Que ahí es una duda, ahí es una duda, ¿por qué no están esas cámaras? ¿Por qué no nos entregan? Como que puede haber alguna imagen, como que no puede haber, pero no están, no están. O sea, es una de todas las cámaras que hay en Rosario, una, pero ahí encima es privada. Eso es algo como, o sea, una burla, es una burla esto, y por estas omisiones que se pasaron desde un comienzo, hoy en día no se puede tener otra información, ¿no? Si hubiera sido diferente la investigación, quizás sí. Vanessa, ¿siguen pensando ustedes que esto es un crimen de racismo? Sí, claramente esto es algo, no sé si el crimen fue antirracismo, pero sí a mi hijo lo trataron, hicieron un acto de racista cuando estuvo ahí. Porque si era hijo de un famoso o era hijo de tal persona, creo que esto, todas las cámaras hubieran aparecido. Porque cuando hay casos de hijos de famosos o le pasa a alguien conocido, aparece todo en un segundo. Y acá estamos a un año y no aparece absolutamente nada. Esto es muy claro la diferencia que hay, ¿no? Entre sos rico y sos pobre. Esto es muy claro. Giovanni era un chico muy alegre, era un amante del deporte. Él vivía jugando al vóley y al beach volley. Si no hacía el vóley, iba a hacer beach volley o estaba en escuela. Pero era claramente un amante de la vida. Es más, en muchos mensajes él comenta y dice que cuando sus amigos dicen, salí mal en la prueba, me quiero morir, él mismo le dice, ¿por qué vas a hacer eso si la vida es tan bella? Entonces, mi hijo no se suicidó. Eso sí lo sabemos desde un principio, lo vamos a sostener y lo vamos a seguir, y vamos a seguir esto hasta que se sepa la verdad. Y pague quien tenga que pagar. Los pibes y pibas que viven en los barrios de Rosario, por ser pobres, por tener la piel marrón, por tener la piel oscura, por ser afrodescendientes, por descender de los pueblos originarios, de migrantes internos de la Argentina, santiagueños, chaqueños, correntinos, son discriminados solo por el hecho de existir. No lo permitamos más.